Yo creo lo de que han monitoreado, la segunda pregunta, han monitoreado, yo sí lo monitoreé y me di cuenta de algo. Yo todavía me, ahorita con esto que acaba usted de decir, me vienen más preguntas, porque a la hora de que se inscribieron, teníamos como 20 niños. Bueno, yo, mi grupo es de niños y jóvenes, y hay otro grupo de adultos, yo llevo el de los niños. Estamos dando taller de narración y escritura creativa en Viajantes Imaginantes. Me di cuenta que se inscribieron 20 niños, pero 4 de ellos nunca asistieron. Pero como se fueron inscribiendo niños, ahí se compensó. Pero entonces me preguntaba, nunca fueron a una clase. Y me di cuenta también que los muchachos están invitando a otros que asistan al taller, los están invitando, pero ahorita cuando ya es la recta final, entonces también yo me preguntaba, y esto me vino a la reflexión porque me pasó este domingo, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando voy a evaluar que sí está interesando y están llamando a otros niños, pero yo no tenía el plan B, hasta qué momento yo iba a dejar que ingresaran? Porque ya están muy avanzados. Bueno, ya hemos trabajado muchísimo. Ahorita no sé, yo creo que ya estamos para hacer el montaje de la presentación final. Entonces, muchas gracias. Me ayudó mucho la reflexión. Y es verdad, yo no me evalúo porque a veces dicen que somos muy rudos con nosotros mismos, ¿no? Y los mismos le digo a los niños, si van a hacer su ejercicio del cuento y esto que estamos ya armando, sean amorosos con ustedes y no sean tan duros, porque por eso les decía, está bien, véanse en el espejo, grábense, pero háblense con cariño, ¿no? Pero no sé si esté bien. Gracias. Muchas gracias. Claro, ¿no? Esto que has dicho es muy importante y ahora es cuando vale la pena anotar todo eso, ¿no? Porque esto nos va a servir para hacer otros proyectos o para visualizar qué podríamos hacer mejor, ¿no? Y sobre todo en la autoevaluación, también es muy importante que esto que vimos de establecer criterios, también lo pongamos ahí, justo como nos menciona la tocaya, ¿no? ¿Qué pasa cuando somos muy duros? Es que no hay criterio de evaluación. Y entonces, voy con todo, ¿no? Hasta que me tiro, me caigo a llorar de soy de lo peor, ¿no? Pero no, si ponemos criterios, digo, a ver, evaluemos esto, solo esto y no otras cosas, ¿no? Porque ahí se empiezan a mezclar muchas. Y la evaluación puede ser tan, tan terrible, ¿no? Que entonces la gente no quiere seguir. Por eso los criterios nos ayudan mucho, ¿no? Escojan 2 o 3 y a partir de eso, entonces vamos viendo cómo podemos ir mejorando. Buenas tardes a todos. Pues sí, nosotros manejamos un enfoque didáctico respecto a la evaluación y para nosotros no es como el típico tache o que te evalúes a ti mismo, que te evalúes mal, sino que son parámetros que a nosotros nos sirven para poder tanto corregir nuestro rumbo, marcarlo o ver hacia futuro. A nosotros nos sirve, no nos sirve un tache, no nos sirve, ay no, estoy mal, ¿no? Más bien nos sirve saber hacia dónde podemos ir, a qué alcance podemos tener y cómo podemos pulir nuestras habilidades y todas nuestras actividades que nosotros vamos haciendo en campo. Aunque los números parezcan negativos, para nosotros siempre lo hemos visto como algo en lo cual nosotros debemos de trabajar. Si consideramos que fueron menos, exactamente, entonces también esta cuestión del error, ¿no? Del error, por ejemplo, hicimos un mapeo comunitario y en vez de llamarlo problemáticas, lo llamamos áreas de oportunidad para mejorar nuestra comunidad, ¿no? Como que es un enfoque que nosotros hemos manejado mucho y la verdad, siempre respecto a la segunda pregunta, siempre, todo el tiempo estamos con, ¿no? Con nuestro cronograma, con nuestros ajustes de gastos, siempre, todo el tiempo, aunque vayamos hacia la calle, siempre lo traemos. Y esto, la verdad, se lo agradecemos mucho a Lulu, que tomamos un curso los primeros años que estuvimos en el programa, y bueno, respecto a esto también, Yo veía un comentario de un... compañero que le hicieron una entrevista de un colectivo cultural comunitario y él hablaba de cómo este programa es tan es muy estricto respecto a los gastos y es muy estricto respecto a cómo se van implementando todos estos los gastos, las actividades, cómo es tan estricto, y él considera que gracias a esta a esto que es tan estricto, este programa ha dado muchos y muy buenos frutos. Y yo en este sentido también, ¿no? A nosotros nos ha servido mucho para pulir tanto la calidad de nuestro texto, la calidad de la calidez respecto a cómo nos manejamos con los compañeros, con cómo nos manejamos con el público, cómo comunitariamente hemos ido creciendo y que a fin de cuentas, pues nosotros representamos a nuestra comunidad, no a una, un sector del gobierno, ¿no? Por así decirlo. Y también por algún en algún momento, pues también estamos muy cerca de otros colectivos y eso la verdad es que es yo considero que es muy importante siempre traer tus ajustes, siempre más que ver que, híjole, ya me salí del tema, ¿no? Me salí de, siempre ver la manera en cómo puedes reajustar y, por ejemplo, si llega el caso de que te saliste o algo así, siempre ver la manera de regresar, ¿no? De regresar a lo que tú tenías en mente y ver de qué manera también pensar a futuro, ver cómo lo vas a proyectar y cómo quieres que te vean de aquí a 5 a 10 años, cómo vas a qué otros proyectos puedes hacer, ¿no? Y esto te va sirviendo para que vayas pues modificando tu rumbo. Pues primero que nada, un gusto volver a verte. Estuve participando en el ABC de la creación de proyectos culturales y que propone el CENART. Entonces, entiendo que estabas ahí en el diseño de este programa y justo gracias a ese programa es que aplicamos con esas herramientas, aplicamos el año pasado a la convocatoria de colectivos culturales y fuimos un proyecto seleccionado. Entonces es como un gusto saber que todo esto está rindiendo frutos y pues ahora volver a estar aquí en este módulo nos da mucho gusto. Bueno, y referente a tus preguntas, con relación al monitoreo y a la evaluación personal, el monitoreo creo que es algo que realizo. Tengo un cronograma que me funciona para verme mensualmente en dónde estoy, cómo están los tiempos. Y creo que la evaluación sucede como en los momentos de crisis, donde ya todo estalló. Entonces creo que ahí aparecen estas preguntas como el cómo, el por qué sucedieron las cosas de esa manera, ¿no? Y ahora, pensando en el proyecto, creo que por nuestra formación, mis compañeras pues tienen formaciones como pedagoga, yo soy psicóloga educativa y trabajamos desde los museos, el colectivo son las tejedoras proyectos de bolsillo y por nuestra formación hacemos uso de planeaciones, ¿no? Cartas descriptivas donde establecemos los objetivos, el contenido, la secuencia didáctica y la evaluación, pero sí nos ha costado un poco diseñar instrumentos de evaluación que justo puedan recuperar la experiencia de las personas en relación como a sus comentarios, qué se modifica en ellos, ¿no? Más allá de un cuestionario de si funcionó o no funcionó, las encuestas, en donde sí estamos débiles son en la elaboración de instrumentos de evaluación propios y pues el diseño de criterios para ir verificando, ¿no? Creo que existe un monitoreo a lo largo de los proyectos, tanto el año pasado como en este y en otros que tenemos, pero ya al final decimos, pues hay que aplicar un formulario de Google, ¿no? Pero ¿qué tipo de preguntas? ¿Abiertas, cerradas, con respuestas u opciones múltiples? Y creo que sí es súper importante porque así como comparto la compañera anterior, que la exigencia del programa funciona o nos funcionó para poder sistematizar y llegar como alguna problemática del proyecto anterior, ¿no? O sea, creo que cuando se implementa el proyecto es una especie de diagnóstico al mismo tiempo, porque se activa con la gente. Y esto nos permitió aplicar a otras convocatorias a raíz del proyecto pasado, como coloquios o congresos. Entonces, en esta ocasión, el jueves tenemos un congreso, pero en una comunidad como de museos en Chile. va a ser virtual, pero es interesante cómo a raíz de esta sistematización, de esta exigencia en los instrumentos y demás, se puede sistematizar y generar alguna problemática que nos puede llegar a participar en otras, en otros eventos y funciona como experiencia previa.